Jueves 28 de abril, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. ¿Qué esperanza y promesa encuentras aquí que puedes aplicar en tu propia vida y en tus luchas con la tentación? Siendo que Cristo reside hoy como nuestro sacerdote en el santuario celestial, en un sentido, Él viste el pectoral sobre su corazón. Y siendo que Él está viviendo siempre para interceder, Hebreos capítulo 7, verso 25, por nosotros, deberíamos encontrar consuelo al saber que nuestro sumo sacerdote se emociona con nuestros problemas, dolores y tentaciones. Al igual que Aarón, Jesús ha sido un ser humano que conoció las pruebas y las tentaciones de la humanidad. A diferencia de Aarón, Jesús fue sin pecado, y por ello podemos reclamar dos promesas maravillosas. 1. El manto de su justicia puede ser nuestro por fe, y así sabemos que somos perfectos ante Dios. Y 2. Podemos tener el poder para vencer las tentaciones así como Jesús lo hizo. Escucha Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 13. ¿Qué promesas hay aquí para nosotros y cómo esas promesas afectan nuestras vidas? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Vemos ambos aspectos de la salvación en Cristo y el hecho de estar cubiertos por su justicia. ¡Cuán maravillosa es la promesa de que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades! Versículo 12. Está hablando acerca de quienes por la fe se han entregado a Jesús y han reclamado sus promesas del nuevo pacto, quienes tienen sus leyes escritas en sus corazones y las obedecen, no para alcanzar la salvación, sino porque ya la tienen. Vestidos con el manto de su justicia, viven ahora la justicia en sus propias vidas. Ese es el corazón y el alma del nuevo pacto.